La tarde, rumbo a la noche. Bond. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Atención, torre de control, caminante, nave con 5 años de vuelo en días sábados, pide permiso para aterrizar día viernes en el horario de las 16, día soleado, cargado de expectativas, el día más lindo de la semana, rebosante de sueños, programas y esa sensación un tanto exagerada de que se viene el dolce farniente. La propuesta es levantarse cada mañana, bajar los pies de la cama, quedarse sentado y no agarrar el desgraciado aparatejo. Se trata de permanecer 5 minutos en silencio, la primera vez, con la luz apagada y escuchar con atención lo que el silencio quiera decirnos, encontrarnos con nosotros mismos. En esta Semana de la Ciudadanía Digital que concluye hoy, alumnos de la Escuela 11 de Florencio Varela aconsejaron que protejas tu información personal, que reflexiones sobre cómo te comportás en línea, que verifiques la información antes de publicar, que pienses antes de publicar y que antes de publicar fotos de otros, les preguntes. Y por último, aunque no lo último, desconéctate un rato. Toma descanso. Auspician caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos. No hay viento, no hay marea, hay un cielo rebosante de sol, alguna que otra nube por ahí, pero sí, estamos con un sol espectacular y una linda temperatura en este otoño y en este mes de junio que está comenzando. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. De tarde también. Ahora estamos a la tarde los viernes, con mucho gusto y mucha alegría. En el mano a mano, hoy conversaremos con Daniel Calada y Jorge Di Benedetto, que son el teclado y la voz y la guitarra de la Trova Mística. Van a estar acá con nosotros en un rato, nada más. En Caminos del Aura, en Caminos del Alma, nos adelantamos. Laura Espiñeira nos trae de Marwan, Yo no quiero que te vayas. Esta es la Caminata Radial 277 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por un puente del este de China que de a poco se va convirtiendo en un camino famoso. En un rato también vamos a conversar con él desde Mar del Plata y que nos contará un poquito cómo está La Feliz. Tony López enciende la luz verde y dispara los sueños. Nostalgias de eternidad. ¿Te gustan los alfajores de maicena? ¿Y los merengues con dulce de leche? ¿A quién no le gusta? Entonces, participá de la consigna que en un ratito vamos a poner en el aire y participá del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, ¿eh? Alfajores y merengues espectaculares para el mate. Esta es la hora del mate, o del café, o del té, o de lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su gusto. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su mate importado de Santiago del Estero y su termo de gobernación. Bueno, tenemos una semana de cumpleaños, ¿eh? Un saludo muy grande para nuestra profe Silvina Pérez. Ayer cumplió años, ¿eh? Ella está haciendo un trabajo misional, misionero en Mozambique, pero ahora está en Sudáfrica, ¿eh? Y está haciendo, bueno, trámites, cosas que hay que hacer para la visa, así que le mandamos un cariño muy grande. También saludos para Daisy, mi hermana menor, que ayer también cumplió años, pero ella está cerquita de acá, muy cerca de la radio, en El Dorado. Así que un beso muy grande para Silvina y para Daisy. Saludamos por anticipado a los colegas periodistas, horas antes del Día del Periodista, el 7 de junio, mañana. La fecha conmemora la fundación, la creación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio del país, creado en 1810 por Mariano Moreno, figura clave en la Revolución de Mayo. Hablando de Revolución de Mayo, les doy un anticipo. La semana que viene va a estar con nosotros en el aire un personaje de la Revolución de Mayo, ¿eh? Va a estar en el aire hablando con nosotros. Así que después les voy a dar más detalle, ¿eh? Pero sí, va a estar hablando con Caminante. Agradecemos la invitación de Gustavo Vargas, de la Unión de Trabajadores de Prensa, UTBA, un amigo, ¿eh? Que mañana al mediodía celebrará nuestro día, el de los periodistas, con un brindis en una radio colega de Quilmes. También agradecemos la invitación de Jorge Ruilión, del Club Gente de Prensa, para participar de la misa que ofició este mediodía, por el Día del Periodista, el Cardenal Mario Poli, en el Templo Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Buenos Aires. Vaya también nuestro saludo a amigos, ¿eh? También colegas que han nutrido con sus historias, experiencias y opiniones este espacio de Caminante. En primer lugar, a nuestra querida amiga, la periodista y escritora Adriana Narvaja. También Salvador de Lutri, periodista, escritor, pastor, filósofo. César del Gravedian, periodista y escritor, un gran amigo. Marcelo Lafitte y José Pepe Caballero Montaño. Un abrazo grande para todos estos amigos y colegas. Postdata. Hoy quizás sí te contemos una de esas historias que cuenta el viento. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Señores periodistas, mañana se celebra en la Argentina el Día del Periodista en honor al primer diario que se publicó en el Río de la Plata para difundir las ideas de Mayo, la Gaceta de Buenos Aires. Es una celebración un poco exagerada y desmedida, pero claro, los periodistas estamos en los medios y muchas empresas y organizaciones agasajan a los hombres y mujeres de prensa con ágapes y presentes, y entonces pasa esto. Es parte de las relaciones públicas. No será una mala idea, de todas maneras, recordar la tarea profesional de miles de colegas en tiempos, no los únicos, por cierto, en que quienes trabajan en los medios de comunicación reciben sablazos y mandobles desde lo más alto de un poder envalentonado por el apoyo popular y desconocedor de reglas de convivencia en democracia. Quilmes, en el sur del conurbano, ha visto formarse a lo largo de los años un periodismo regional con más de 100 años de servicio. Informar y opinar, entretener, poner límites, de eso se trata. Los avances de la tecnología han transformado la realización de un medio de comunicación en una tarea accesible prácticamente a cualquier persona. Basta con que aproveche una tecnología de calidad en materia de equipamiento y sepa explotar los recursos digitales a un costo casi cero. ¿Cuáles son los desafíos para el periodismo local? Informar con veracidad e independencia del poder político y no quedar atrapado por la pauta publicitaria de municipalidades y gobernaciones que desdibujan su tarea casi hasta el grotesco. Las portadas de algunos medios se asemejan más a un boletín informativo municipal que a una publicación periodística. No caer en el facilismo de informar sobre temas nacionales que los medios colegas nacionales justamente informan con mayor propiedad y desatender los de la región. Los medios locales muchas veces se enredan en vericuetos de la política de todo el país y sus propias simpatías políticas y no dicen una sola palabra sobre los problemas que los ciudadanos padecen a diario en la ciudad. Poco y tarde se habla sobre las inundaciones que ocurren en esta ciudad y que arrasan con los pocos bienes de los más pobres. Tampoco se profundiza sobre la mala calidad de los servicios públicos, como el del agua y cloacas y el de energía eléctrica, o sobre los servicios pésimos de transporte público. Más de una vez hemos tratado estos temas en Caminante. Son los problemas que realmente aquejan al público y que los medios locales deberían tratar en profundidad y cuestionando al poder que ignora estos problemas. Es un error quedarse en políticas periodísticas de reacción, publicar algo solo cuando los vecinos se manifiestan agotados por el destrato de estas empresas, o cuando surgen hechos gravísimos de inseguridad frente a la sospechosa parsimonia de la justicia y de la política. El periodismo debe ser punzante, cuestionador, sin perder los buenos modales. Puede ayudar a la convivencia en una Argentina donde gran parte, aunque no toda, de la clase dirigente, me refiero a los políticos, sindicalistas, empresarios, jueces y fiscales, artistas, intelectuales, grandes medios de comunicación, han perdido la mesura y el recato, la moderación. Los periodistas solo debemos informar, preguntar, insistir y exponer los pliegues del poder.

y un personaje, era una mujer que vivía en su casa con su hermana, las dos solteras, grandes ya, muy difíciles, ni muy poca idea de cómo tratar a los chicos. Bueno, era una tortura. Después tuve otra profesora, esos fueron varios años, yo calculo, 4, 5, 6 años quizás, yendo a esta mujer que era un sufrimiento, íbamos todos con mis hermanos. Y después tuve otra profesora acá en Quilmes, una mujer, estaba en las antípodas, todo lo contrario de aquella, ¿no? También piano, acá, muy cerca de acá, en Quilmes, del otro lado de las vías, Lidia, la negrita Niso. Falleció hace poco, ya era mayor, viejita, una mujer amorosa, tenía una casa preciosa y vivía con su marido y sus hijos, amigos ellos también, y en el altillo de la casa tenía su piano y daba sus clases. Era una mujer muy, muy amorosa, talentosa, hacía cosas también con las manos, pintaba, era un artista, ¿no? Tenía el alma de artista, y bueno, era un momento agradable. Y el piano me gusta, es un instrumento muy completo, suena, acompaña, lidera muy bien, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas. Así que contanos, ¿cuál es tu instrumento preferido al 11-6400-7047? Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Volvió el innombrable y con él las fragancias inoloras provenientes del Ártico que devuelven la vida a esta parte del planeta. Millones de compatriotas de los Andes a las cataratas del Iguazú y desde la Quiaca a Ushuaia encuentran tema para iniciar una conversación. Y dicen que va a seguir todo el fin de semana, ¿eh? Mujeres de cualquier punto de la patria por fin se sienten amadas, o al menos reciben un abrazo de esposos, novios y pareja, o al menos esto ocurre hasta mediar el mes de septiembre, cuando ya las temperaturas empiezan a cambiar. No hablemos del mundo de los negocios. Vuelven las sonrisas entre los comerciantes que venden pulóveres, gabanes, buzos, camperas, sacos, sacones y saquitos, gamulanes quizá, existen todavía, bueno, habrá que ver. Y por fin arranca la temporada del calzado cerrado, ¿no? De botas, botitas y todo eso. Pero lo mejor sea dicho, vuelve el innombrable y se confirma el dulzor, el jugo y los precios a la baja de cítricos. Podés comprar hasta 3 kilos de naranjas por 2.000. Eso sí, andá vos a pelar esas mandarinas de cáscara pegada. Y todo por el innombrable. No, no, ni lo nombres. Fue el martes a primera hora de la noche, tipo 7, que experimenté esa sensación no tan deliciosa que todos los que viajan en colectivo conocen y ruegan que nunca llegue. se apagó el motor del colectivo. Que nunca ocurra con el avión en vuelo, por favor. Mensaje, esto no va para más. No importa que tengas una entrevista de trabajo, que estés luchando por llegar a horario al médico o que estés soñando con volver a casa. No va más y no va más. Algo se rompió, no necesariamente del motor, puede ser una puerta que no abre o algo así, o que no cierra. Y hay que bajarse y esperar el próximo bus. Eso fue lo que hicimos los pasajeros del 293 que se quedó en la esquina de 12 de octubre y Calchaquí. La unidad permanecía detenida, con la tapa del motor levantada y el chofer hablando por celular. Yo no iba a permitir semejante descortesía, así que ni bien el hombre tomó aire, me acerqué y empecé a hablarle. Que la manguera del agua que se cortó, que el vigía que alerta en el tablero, que la frecuencia con que circulan, que cuándo viene el otro, que la empresa, que la compró esta o aquella compañía. Bueno, uno siempre encuentra en esas charlas información para caminante, ¿no? Y estábamos en esos menesteres cuando ocurrió lo impensado. El paragolpes de un inmenso camión, de esos que parecen que la cabina está en un primer piso, ¿no? Que tenés que subir por escalera. Se le desprendió el paragolpe y vino rodando a los chispazos sobre el del pavimento hacia el chofer y hacia mí que estábamos conversando. Por suerte no llegó. Se detuvo un poquito antes. En realidad no era el paragolpes. La falta de luz natural y lo imprevisto y la brevedad del incidente me engañó mi vista. Era una moto que rodó por la ruta sacando chispas y un motociclista despedido por el aire que logró hacer pie y apoyarse con una mano en el piso para no dar de bruces. El muchacho salió disparado por el impulso hasta la vereda y el camión que circulaba a paso de hombre siguió su marcha para hacer los deberes. Paró su vehículo como 30 metros más adelante para no entorpecer el tránsito. El chofer se acercó, después caminando tranquilamente para conversar con el motoquero imprudente que haciendo dribbling se había cruzado su camino. Afortunadamente no pasó a mayores, fue un mal momento, una moto con daños menores y que su conductor retiró de la calle casi enseguida. Y aquí, señores, no ha pasado nada, o casi nada. El camión apenas tocó la moto que salió volando y el motociclista, aparentemente, solo un raspón en la mano que le sirvió de apoyo. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Ana Belén, Víctor Manuel, La Puerta de Alcalá. Cuando mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo. We'll be right back. se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. Cerros con casaca, monarcas de otras tierras, farrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes, manadas de mancantes. 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60 y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Vueltas y colgados. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para contarnos de un camino famoso, estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista que desde Mar del Plata nos cuenta alguna historia y también varias cositas más sobre la ciudad, la cultura y algún etcétera. Hola Bernardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Coler? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Con frío en Mar del Plata. Ajá. Una tarde muy muy otoñal, hay sol, pero una temperatura muy baja. Bueno, ¿y cómo te tomó este cambio de horario en Caminante? Bastante desacomodado. Fueron más de 100 emisiones a la mañana y bueno, se nota la diferencia. Pero bueno, acá estamos, claro. Hay que adaptarse. Sí, bueno, te interrumpimos la siesta. Claro, la siesta. Bueno, Bernardo, vamos a contarle a nuestros oyentes de la tarde, los nuevos oyentes, que siempre charlamos contigo sobre la consigna, ¿no? ¿Vos tenés algún instrumento así que te guste, que sea tu preferido, o que tocas? Porque puede ser también eso, ¿no? Que tengas esa habilidad, esa destreza. ¿Cómo es tu caso? Sí, por ahí pienso que tengo la habilidad de tocar la guitarra. Ajá. Y me gusta mucho la guitarra. Me gusta en general mucho la música. Sí. Pero algo con lo que puedo desempeñarme es con la guitarra. He intentado por ahí con la armónica, que es un muy lindo instrumento. Claro. La melódica, perdón, no es la armónica, la melódica, que es el teclado chiquito con una manguerita donde soplas y van saliendo los sonidos. Las notas son las mismas que el piano, que un teclado, con un sonido muy dulce, muy lindo, pero bueno. Intenté, pero bueno, ahí quedó, en intento más que nada. Claro, pero en la guitarra sí. La guitarra sí, me gusta mucho y he sido autodidacta, por ahí he tenido algún profesor, una profesora, un tiempito, pero ha sido más autodidacta que otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Yo digo, ¿no?, que tocar un instrumento es un plus muy grande, ¿no? Porque te da satisfacciones, sí, alegría, uh-huh, generar muchas cosas, ¿no? Además de relaciones, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y viste que con la que todas, o la más gran mayoría arranca en el mundo autodidacta, que la música es un gran terreno para eso, es la guitarra, porque es un instrumento relativamente fácil y muy simple de aprender, así que creo que ahí se han fundado muchísimas bandas y músicos y gente que es famosa, que inició con una guitarrita tal vez, claro, y hoy los ves y hacen música, puede gustarte o no, pero eso es hacer música a partir de una guitarra, ¿no? Así que es un instrumento muy, muy sencillo, muy querible y fácil, o relativamente fácil de aprender, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te gusta tocar? Me gusta mucho el folclore. Tenemos unos amigos en común que son el trío Mar del Plata, ¿te acordás? Sí, claro, que, muy queridos amigos. Claro, que hace muchos años vienen haciendo música, ahora se han renovado, qué sé yo, en cuanto a sus integrantes, pero bueno, esos son un gran referente. Después hay otro tipo de música, como por ejemplo Luis Alfredo, un sí, uruguayo que está radicado en España hace muchos años, también. Bueno, esos repertorios y después, bueno, música que admirás y decís, yo jamás voy a tocar como este tipo, pero me encanta la música que hace y como me gustaría saber, aunque sea un poquito, de lo que él hace, ¿no? Sí. ¿Qué decís, Paco de Lucía? No es mi estilo, pero sí, Luis Salinas. Ah. En su momento fue Cacho Tirado, ¿te acordarás de Cacho Tirado? Sí, sí, un amigo. Tuve la oportunidad de tratar con él en varias oportunidades. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, linda experiencia entonces, la guitarra, sí, sí, la sí, música. Sí, sí. Bueno, la musical en general es suele ser una muy linda experiencia, vaya por donde vaya, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Bueno, ¿nos vas a contar algo de la cultura en Mar del Plata, las opciones que hay? Sí, te cuento algo y le cuento a la audiencia de las opciones que hay para este fin de semana, que son muchas, ya de a poco va retomando la actividad Mar del Plata, como decimos siempre, con propuestas locales, sobre todo, ya no es la temporada de verano, donde vienen todas las troupes de Buenos Aires principalmente, sino que desde aquí hay mucha, mucha actividad cultural y te voy a contar algunos de esos encuentros. Por ejemplo, para mañana tarde, mañana estamos sábado. Estamos en viernes. Claro, hoy es viernes. Estamos en viernes, sí. Perdido con los días, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, para mañana de 9 a 16 horas hay una muestra fotográfica que se llama Nuestros Tesoros, de Francisco Casamayor. Es una exposición fotográfica que muestra los tesoros culturales y arquitectónicos de Mar del Plata, que como te imaginarás, hay muchísimo tesoro en esa materia. Sí, será mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16, como te contaba, con entrada libre y gratuita, en la Sala Lauretti, en el Comercial del Puerto, en el local número 9. Ahí va a ser la actividad. Después para mañana también tenemos Marcar un Libro, es un lugar de recorrido por la lectura variada y amplia en los más amplios recorridos que se puedan tomar en la lectura, porque se lee de todo como un inicio al mundo de la lectura. Y esto será en el Gran Pez, en Santiago del Estero y Bolívar, a las 5:30 de la tarde, y la entrada es a la gorra con inscripción en el mismo lugar. Y después, para el domingo tenemos un festival circular marplatense que se llama Quiero Acá. El lugar es La Periferia, en David Jewett 4781, desde la 1:00 de la tarde, con una entrada a contribución. El festival ofrece diversas actividades artísticas y culturales, promoviendo la participación y el disfrute de la comunidad local y visitantes. Más que una interesante propuesta es esta del Festival Circular Marplatense. Bien. Mañana también tenemos Bernadette, la mujer del presidente, esto es cinearte, en el Teatro Auditorium, una entrada de 4.500 pesos, ese es el valor, y es a las 4:00 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. La película Bernadette, la mujer del presidente, es una sátira política que narra la vida de Bernadette Chirac, esposa del expresidente francés Chirac. La película, dirigida por Lea Domenech y protagonizada por Catherine Deneuve, muestra cómo esta mujer, Bernadette, llega al Palacio del Elíseo, lucha por obtener el reconocimiento que cree merecer después de haber trabajado a la sombra para impulsar la carrera de su esposo. Sin embargo, al ser etiquetada como anticuada y poco carismática, decide tomar las riendas de su destino y convertirse en una figura mediática influyente. Así que eso mañana a las 4:00 de la tarde o a las 6:30 en el Teatro Auditorio. Ah, mira vos, y por último, qué interesante. Me hace acordar al episodio reciente, porque Chirac creo que fue alcalde también de París y después presidente, al caso de Macron. No sé si viste o escuchaste algo, que en el viaje de hace 15 días más o menos, hubo un viaje oficial a Vietnam, creo, y en el momento previo a bajarse del avión, Macron aparece en la escalinata arriba, o sea, a punto de tomar la escalinata para bajar, está él solo, y se ve alguien como que le pega un cachetazo. Se ve la mano y la ropa, la manga, digamos, de una persona de color rojo, y después aparece la persona de color rojo y es la mujer. Es la mujer, sí. Así que quedó, sí, pobre sí. Macron, quedó escrachado ahí. Después se explicó que era un divertimento, que siempre hacían cosas así. Bueno, la mujer de Macron es más grande que él y fue profesora, claro, de él. Así que ahí da para otra película, hay que esperar nomás. Sí, habrá que esperar unos años y ya saldrá al aire las infidencias de ese hecho. Sí, sí. Pero bueno, cosas de la historia, ¿no? Parece que ocurre en Francia nada más, ¿no? Sí, y los franceses son así. Sí. Bueno, y para mañana la última propuesta que tengo también de cine. Perdóname, ¿mañana o el domingo? Perdón, el domingo. ¿Tengo con qué sábado? El domingo. El domingo. Domingo a las 4:00 y 6:30 de la tarde, sí. Sí. Y para el domingo también hay cine internacional en el Museo Mar, como todos los domingos. Sí. Y en este caso el cine internacional nos va a llevar a Italia, porque se exhibirá Prima Donna, de una película de 2022, dirigida por Marta Sabina. Con el apoyo del Consulado de Italia aquí en Mar del Plata, el programa busca promover un ciclo de proyecciones cinematográficos de género dedicado y realizado por mujeres. Así que todo el mes de junio estará dedicado a este cine femenino, podríamos decir, en el cine del Museo Mar, a partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre y gratuita todos los domingos. Perfecto. Bueno, vamos a nuestro caminito de hoy. Vamos a nuestro caminito de hoy, que es breve, es muy simple el recorrido, aunque a la vez hay que animarse a hacer este recorrido, te cuento. Resulta que, como solemos hablar siempre, conocemos de senderos que son tradicionalmente muy conocidos, famosos, por su historia, por su construcción o por los atractivos, y en pos de no ser reiterativos, vamos por nuevos caminos. Famosos o no tan famosos, como has mencionado en alguna oportunidad, donde has dicho que seguramente en un futuro, no muy lejano, puede que alguno de estos caminos sea famoso y digamos, mira vos, yo lo conocí a través de Caminante, ¿no? Así que hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante en la provincia de Zhejiang, al este de China. Resulta que allí se alza una maravilla arquitectónica que parece desafiar las leyes de la física. Es el puente Ruyi. La estructura de este puente ondulante recuerda a la forma del ADN y se extiende por más de 100 metros y se eleva a 140 metros sobre el valle Shenxianhu, un paisaje montañoso de belleza sobrecogedora. La construcción del puente comenzó en 2017 y finalizó en septiembre de 2020, o sea que es relativamente muy nuevito. Su diseño estuvo a cargo de He Yunchang, un experto en estructuras de acero que también participó en la creación del estadio principal de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. La inspiración detrás de su forma proviene del Ruyi, un centro ornamental de jade que en la cultura china simboliza la buena fortuna. Desde su inauguración, reiteramos que fue en 2020, el puente ha convocado a pasar y pasear por él a más de 200.000 personas, convirtiéndose en una atracción turística de gran impacto. El entorno que rodea el puente es un espectáculo en sí mismo. Shenxianhu es una región montañosa atravesada por ríos y bosques, donde la niebla matutina crea una atmósfera mágica, haciendo que el puente parezca suspendido en el aire. La estructura está compuesta por tres pasarelas ondulantes, conectadas por un puente de vidrio que permite a los visitantes experimentar la sensación de caminar sobre el aire o sobre el vacío. Para quienes sufren de vértigo, cruzarlo es un desafío, pero para los más aventureros es una experiencia inolvidable. Las reacciones de quienes han visitado el puente varían entre el asombro y la incredulidad. Muchos han descrito la sensación de estar flotando en el aire, mientras que otros han sentido una mezcla de emoción y temor al mirar hacia abajo a través del suelo del vidrio. Claro. En redes sociales el puente ha generado fascinación, como te imaginarás, con imágenes y videos que han sido compartidos por miles de personas. El puente Ruyi no solo es un logro de la ingeniería, sino también un símbolo de la creatividad y la audacia arquitectónica de China. En un país que constantemente redefine los límites de la construcción, esta estructura se ha convertido en un ícono de innovación y belleza. Sin dudas, una experiencia única para quienes se animen, se atrevan a desafiar diversas cuestiones de semejante aventura, como te imaginarás. Así que ese es el caminito de esta tarde de viernes, frío viernes, en Buenos Aires y en Mar del Plata. Bueno, muy bien, un camino muy interesante, un puente, ¿no? Con esta forma helicoidal, ¿no es cierto? Que hace generar tantas emociones en los caminantes, ¿no? En los viandantes. Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo grande y estaremos en conversación, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 16. Perfecto, muchas gracias, que tenga buen fin de semana, saludos al operador, a la audiencia. Si Dios quiere, nos encontramos el viernes que viene. Así es. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso. Well, I am the little red rooster. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Hola, hola, gente linda, ¿cómo les va? Damián Espadea y David, ¿todo bien? Bueno, un saludo. El instrumento que me gusta, la guitarra y el teclado, la guitarra eléctrica. Esos dos son los instrumentos que me gustan. Sí. Y bueno, voy a participar. Mi DNI 458. Les mando un saludo grande, Muy buen programa, David. Sí, sí, muy interesante. Buen viernes, caminante. Habla Silvina desde Johannesburgo, Sudáfrica. Me encantan muchos instrumentos, no podría nombrarlos a todos, pero como la consigna dice, ese que te saca a bailar, el primero que me viene a la mente es el acordeón. El acordeón me lleva a la infancia por el chamamé de mi papá. Me encanta bailar chamamé, pero ya de más grande me gusta por el vallenato, por la música de Colombia, todo lo que sea caribeño, y ya el chamamé más remozado, como el chango espaciuk o la música de Alemania, de Suiza, que tiene mucho ritmo, que no podés quedarte quieto. Así que ese es mi instrumento preferido. Saludos. Muy buenas tardes, señor locutor. Lo escucho, muy buenos mensajes y frases. Es un placer. Profe, soy Vilma. Muchas gracias, Vilma. Es una alumna del CENS 457 en Bernal Oeste. Buenas tardes, caminante. Mi instrumento preferido es la guitarra. Amo su sonido desde mi temprana niñez. La he tocado gustosamente desde la juventud. Me gusta especialmente porque la abrazo para ejecutarla apretada a mi corazón, nos dice Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Vilma, por tu mensaje, sus mensajes. Hola, caminante. A mí me gusta prestarle atención a la batería siempre, que me parece, siempre me parece que está haciendo algo interesante en una canción. Y me imagino cómo podría ser que está tocando el baterista, nos dice Ruth desde Peleta. Bueno, muchas gracias, Ruth, por tu mensaje. Y teníamos alguno más por acá. A ver. Acá está. Buenas tardes, caminante. Estudié flamenco de chica y la guitarra es el instrumento que mayormente se usa. Pero como me encanta bailar, cualquiera que me haga mover me viene bien. Mucha suerte en este nuevo horario, nos dice María del Carmen, oyente fiel de Caminante. Muchas gracias, María. Que estés muy bien. Bueno, nos están escribiendo, enviando audios al 11-6400-7047 por la consigna. ¿Cuál es tu instrumento preferido? Ese que te gusta, que te moviliza, que quisieras tocar

La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería. Y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, por la 102.9. ¿Qué es la nostalgia? ¿Lo has pensado, caminante? El diccionario dice: la nostalgia es la pena de verse ausente de la patria, de familiares o de los amigos. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Pero pienso que al ser cada persona distinta, también deben ser distintas las nostalgias. Mis nostalgias son algo así como una amable molestia. Entonces pienso en Dios y digo: Señor, me creaste con esta capacidad de sentir nostalgias. Y siento y soy de esta manera. No puedo ser otro. Yo no inventé las nostalgias. Las encuentro. Me vienen en las tardes o en algunas madrugadas. Pero no se quedan conmigo. Pasada la hora me levanto, preparo unos mates y ya se fueron. Mis nostalgias hacen desfilar una caravana de familiares, amigos, sucesos, lugares, palabras, sabores y afectos que se enredan en mi cabeza, hacen ruido, me conmueven, me retrasan el sueño y ya me subo al tren de la nostalgia como a un expreso que pasa de largo las estaciones para detenerse en el medio del campo y dejarme solo. Las nostalgias existen porque existe el tiempo, y del tiempo son hijos los recuerdos, junto con todo el pasado que se agita en la memoria. Yo, como un ser trascendente, no puedo vivir cómodo, sujeto al tiempo y lo pasajero. Entonces me empiezo a quedar en paz, y digo: Señor, me pusiste en el tiempo, pero también pusiste eternidad en lo profundo de mi corazón. Y me quedo en paz, porque esto me dice que no pertenezco a este mundo cambiante, pasajero y nostalgioso. Soy peregrino de una patria por venir,

mirada. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Buenas noches aquí en Orense, te mando un saludo para este nuevo horario, que le va a ir muy bien, que le va a ir muy bien en mi horario nuevo, te deseo lo mejor. Bueno, aquí estoy con la visita de mi hija, mi yerno, mis nietas, y bueno, sobre la consigna, a mí el instrumento musical me gusta la guitarra, la que me da vida, que nunca pude aprender a tocar, pero en algún momento seguramente que lo haré. Bueno, un saludo, también te va a saludar mi hija. Saludos desde Orense, beso para todos. Mi nieta. Hola, buenos saludos. Este es Alberto, nuestro amigo argentino en Ourense, en Galicia, y con la alegría más grande, está con sus hijas ahí que lo han ido a visitar. Bueno, un gran abrazo, querido Alberto. También un saludo para Silvina y para Mónica, que habíamos pasado sus mensajes anteriormente. A ver, tenemos acá mensajes de algunos amigos. Hola, caminantes, me gustan todos. Todos los instrumentos, nos dice Gustavo, pero me pueden los de viento. Intento ser trompetista. Saludos desde el 9, desde el 9 de julio, Gustavo Murillo. Muchísimas gracias. Y teníamos algún saludito más. Ay, no me puedo acordar de dónde está. Bueno, el de Alberto. Ya pasamos el de Antonio. Bueno, uy, uy, uy, ¿dónde estaba? Bueno, listo. Antes que se me pase, saludos por el Día del Periodista, nos dice Ricardo. Muchas gracias por tu saludo. Sí, mañana, como decíamos al principio, es el Día del Periodista. Seguimos adelante. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, estamos con Daniel Calala, él es el tecladista y arreglador de La Trova Mística, un conjunto de quilmeños o de habitantes de la ciudad de Quilmes que desde hace un tiempo están llevando adelante su música muy bonita, muy linda, ya la vamos a escuchar. Hemos escuchado un tema, después de Caminos del Alma, escuchamos de Jaime Ross un tema de él que es Piropos, ¿no? En una versión justamente de La Trova mística. Y ahora estamos con Daniel Calal acá en el estudio de Caminante. Daniel, Dani es profesor nacional superior de instrumento, es profesor de música y licenciado en artes combinadas. Además es un docente retirado, tiene una trayectoria vasta, vastísima en los colegios de Quilmes, es muy conocido por docentes, por alumnos, muy querido, muy apreciado. Y ahora, bueno, está desde hace ya unos años aplicando, degustando su gusto por la música a través de distintas agrupaciones con las que se presenta en locales, teatros, bares de Quilmes y de otras ciudades de Gran Buenos Aires. Así que es un placer, Dani, tenerte otra vez en Caminante, porque ya he estado anteriormente con nosotros conversando de la educación, de la docencia, pero ahora vamos a hablar más de la música. Muy buenas tardes, bienvenido a Caminante. Buenas tardes al operador, gracias por la invitación. Me hubiese encantado estar junto con mis compañeros integrantes de la trova, pero bueno, como somos sub 60 todos, se nos enferman o van al médico, así que primero un gran saludo al mentor de esto, que es Jorge Di Benedetto, con quien se armó esto, a Hugo Anaise y a Eduardo Acuña, que son mis compañeros, que surgió esto en el 2022. Y bueno, el tema de los arreglos se hace siempre en conjunto desde la idea. Yo arreglo mi instrumento y sobre eso después se charla y cada uno tira ideas. Así que bueno, y feliz día al periodista para vos, para mañana, y a todos los que insisten en que este medio es tan mágico, que no se puede perder nunca. Porque lo que transmite, a diferencia de lo que es la televisión o el diario o el streaming, que ahora se habla mucho de streaming, esto es mágico. Así que muchas gracias. Dani, ¿cuál es tu calle preferida? Esta es la pregunta que le hacemos a todos los que nos visitan. Tu calle, tu camino, ruta, sendero, atajo. Hay un camino hermoso cuando venís por Vicente López yendo para el Parque de la Cervecería, que entras justo al barrio cervecero, que está la arcada vieja de madera. Esa calle me encanta porque en primavera tiene un color, en invierno tiene un color, en verano tiene un color, en otoño tiene un color, y va rumbeando hasta la entrada principal, no sé cómo se llama, creo que debe ser una continuación de Vicente López, pero tiene otro nombre. Es una diagonal, que atraviesa el barrio. Sí, me encanta cómo llega a la entrada principal del parque y cómo hay una escuela anterior a 100 metros. Sí. Y todas esas callecitas laterales, tiene una magia muy linda. Bueno, ahí Canal 13 filmó hace unos años una miniserie, Signos. Justamente, porque Signos es un barrio muy especial. Interesantísimo. ¿No? Sí, sí. Me moviliza mucho ese lugar. Rotondas, una pequeña capilla que justamente es muy, muy pedida. Ahí hacen el pesebre. Claro, y los casamientos y todo eso. Bueno, está claro para todos los que son de Quilmes, porque es una calle muy característica, de que está hablando Dani Calala, que es con quien estamos hablando. Bueno, y ahora estás desde el 2022, nos decías, con la trova mística. Contanos un poquito cómo se forma esta trova en cuanto a instrumentos. ¿Qué instrumentos tiene? Y bueno, ya nos has presentado a tus compañeros, pero ¿cuáles son los instrumentos de esta agrupación? La trova comenzó con un gran amigo que tenemos en común, que es Edgardo Pérez, con quien tenemos una amistad con el guitarrista, con Jorge Di Benedetto. Jorge se entera por Edgardo que me estaba jubilando y estaba con ese tema, se acerca a casa y bueno, surgió, siempre nos quedó la chispita de tocar juntos, empezamos como dúo. Después se agregó Hugo Anaise, que es un gran amigo de Jorge, trabajan en el Centro Cultural Arte en Pie, ahí en Vicente López, y ahí se agregó Hugo en la batería, nos convertimos en trío, Y después tuvimos un primer bajista, que fue Franco, que se fue hace un año y medio. Y ahora estamos con Eduardo D'Acuña, que es un alumno mío de piano, y que un día conversando en una clase me dijo que tocaba instrumentos de cuerda, y le dije, ¿y el bajo cómo va? Y me defiendo, bueno, dale, bienvenido. Mirá qué bien. Y así que somos un cuarteto. Yo estoy en lo que es los pianos, Jorge en lo que es la voz y la guitarra, Hugo Anais en la batería, y nos acompaña, y Eduardo D'Acuña en el bajo, y nos acompaña casi siempre un quinto integrante, que sería como nuestro referente, productor y arreglador en cuanto a las ideas de reordenar a la banda, que no sean individualismos, que es Gustavo López, que es el baterista de Víctor Heredia hace más de 30 años. Gustavo hizo esta mezcla que del primer tema que escuchamos, de Jaime Ross, de Piropo, y otros temas. Y mañana creo que Gustavo va a estar junto con nosotros en el Club Mitre de Quilmes. Bueno, ¿por qué trova y por qué mística? Ah, mataría que lo conteste Jorge esto, ¿no? Pero bueno, trova porque... Lo que pasa es que no vino. No, no importa. Profe, no vino. No importa. Vamos a pilotear la respuesta. Yo creo que trova porque todo lo que tiene que ver con nuestra idea de remontar todo lo que es lo hispanoamericano, no, porque uno relaciona trova con Cuba y no es así. La trova, el trovero es aquel... Sí, sí, el que iba con la música de pueblo o de ciudad a ciudad en España, ¿no? Y la mística es, yo creo, en mi forma de pensar, es que apostamos al arte, que apostamos a las letras, sobre todo, a que tengan un contenido. Por eso el 99,9% de las letras que Jorge elige, porque él es el que nos boceta a dónde queremos ir, tienen que ver con que dejemos un mensaje que no pasa ni por lo político ni por lo religioso, sino un mensaje que tenga un fundamento, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo hoy día, de que cada recital y cada concierto sea un ida y vuelta con el público. Nosotros no hacemos ni homenajes, ni tributos, ni karaokes. Tomamos la versión, bien, y sobre eso hacemos nuestra propia cocina, que no significa que el tema original no se parezca al tema nuestro, ¿no? Pero no imitamos ni absolutamente nada. Claro, le ponen su propio sello. Justamente. A temas, y en un género que en Argentina ha tenido mucho vuelo en una época, por lo menos. Justamente. ¿No? Cuando uno habla de trova, piensa en la trova cubana o la trova rosarina. ¿Cierto? Rosarina. Fueron dos movimientos, dos agrupaciones que señor. Marcaron mucho una época, ¿no es cierto? Te quería preguntar, vos venís de la docencia, de muchos años, de estar con alumnos, ahora estás con el público, ¿no es cierto? Y ahí, en vivo y en directo, con tu instrumento y tus compañeros, ¿cómo es la experiencia de estar con la gente que te va a escuchar, que te va a ver por el arte, que no está obligada como pasaba antes, ¿no es cierto? El alumno tenía que sentarse, pero ahora es gente que te va a escuchar. ¿Cómo es esa experiencia de estar con el público? Es muy lindo en todo sentido. Primero porque yo en el primer momento que me junté con Jorge, uno lo pensaba desde el ámbito redituable, che, y bueno, y cuánto vamos a sacar, y después Jorge me fue haciendo entender de que esto es más que todo vocacional, desde lo bien que te sentís cuando te subís al escenario. Yo toco desde los 5 años, o sea, a mí me subís al escenario y es como que me saques al patio a jugar a la bolita, me encanta. No tengo cero nervios, cero nada, no tengo el tema ese de ataque de pánico, de miedo escénico, pero Es lindo porque el público es muy diverso. Yo estoy viendo los últimos lugares que hemos ido, que el público es muy diverso. No vienen nuestros conocidos, nuestros amigos solamente. Ya se empezó a abrir a chicos de 30, de 25, gente los más 60, gente que se entera por las redes, porque hoy todo es red. Eso es lo que estamos aprendiendo, de hacernos conocidos. Que ya no es che, toma el cassette, che, toma el CD y te lo vendo. Y eso a los que somos un poco más grandes nos cuesta entrar. Entonces tenemos gente que nos maneja, la hija de Jorge, Eduardo D'Acuña también, nos maneja todo lo que es los banners. Y bueno, hay que ayornarse. No, y ahí es donde la gente que vos me preguntas, que las vemos después en vivo, decís, uy, yo los conocí por el Instagram y hoy la primera vez que vengo y lo ves que tiene 28 gente... años. Claro, claro, decís, qué me éxito, encanta, ¿no es cierto? Estás contento. Me encanta. ¿Y qué te dice la gente? Porque ustedes están ahí muy cerca y después termina el recital o hacen una pausa, está la gente ahí, digamos. Nos tomamos el trabajo de cuando terminamos, antes de desarmar, bajar, saludar a uno. Yo por lo menos lo hago siempre, pero no a la gente que uno invitó. A todos, a agradecer que hayan venido y me encantó, y avisen cuando tocan de nuevo, y lo lindo que va mucha gente a vernos, con esa visión, que no vienen a escuchar, ah, queremos escuchar un temita de Silvio, o empiezan a gritar siempre lo mismo, se adaptan. Hay temas que son de Jorge, autoría, música y letra de Jorge, que nos fue explicando. Tiene un tema que se llama Morrendo Nocturno, de Rubén Martínez Villena, que es un poeta cubano que luchó contra la Revolución de Machado y la Revolución Cubana. Y él hizo un tema sobre dos poemas que él leyó y quedó hermoso. Y después te preguntan, che, ¿ese tema de quién es? Igual Jorge va explicando en cada tema qué es lo que vamos haciendo. Bueno, vamos a escuchar, tenemos un pedacito de Morrendo. A ver, sí, Morrendo Nocturno. Morrendo Nocturno. Un cintilar de estrellas en el azul del cielo. Una potente calma de humanidad rendida. Mientras el mundo duerme bajo el nocturno velo, como cobrando fuerzas para seguir la vida. Como cobrando fuerzas para seguir la vida. Alguna vaga y sorda trepidación del suelo. Rompe la paz augusta que en el silencio anida. Y la lujuria humana perennemente en celos. Transita por las calles de la ciudad dormida. Transita por las calles de la ciudad dormida. Ecos, roces, rumores. Nada, apenas que turbe. Tranquilo y sonámbulo reposar de la urbe. Y todo este silencio. Estamos escuchando Morende de Jorge. Morendo Nocturno. Morendo Nocturno de. Que está tomado de letras de Rubén Martínez Villena, que nace en 1899 y creo que muere en 1934. Y a Jorge le llamó la atención dos poemas donde extractó los fragmentos y armó esta canción que es bella, es bella. Sí, es bueno, bella. Todo el estilo, ¿no es cierto? Porque un poco la trova es poesía hecha música, ¿no es cierto? Sí, señor. No es cualquier cosa. No. Hay un trabajo muy especial con la letra. Comentábamos la semana pasada que cierta música clásica tiene una función terapéutica, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿La música te sana, te cura, te hace bien? Achácalos, para los males, los resfríos. No sé hacer otra cosa que música, Kohler. Te lo respondo así. O sea, no me pidas que te clave un machimbre, ni que te arregle una canilla. La música, yo vuelo de. Lo que pasa que lo mío es a ver, ¿cómo te puedo explicar? Cada recital es un viaje. Y cada viaje va a diferentes destinos, ¿me entendés? Quizás un día vengo medio cruzado, que es raro que venga cruzado y te diga, mira, hoy no estoy con ganas de tocar, pero me siento al piano y olvídate. Y sé que nos pasa a los cuatro exactamente lo mismo, porque ni nos miramos, ya jugamos como jugar al papi fútbol. Dani, hace. Creo que fue durante la pandemia que hiciste algunos conciertos, sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí me enteré también de que organizaste alguna movida en lugares donde hay chicos con mucha necesidad, sí, sí, para recaudar, sí, bienes para ellos. ¿Cómo, de qué se trató eso? ¿Qué fue? Eso fue una movida que sigo haciendo porque como tengo familia en Santiago del Estero. Bueno, vamos a mandarle un saludo a mi hermana, a Claudia, que está en Tucumán, a mi hermana. Tucumán fue una querida amiga de la adolescencia, de la juventud, Claudia. Después la conquistó un tucumano, claro, y se fue para el norte, ¿no? Se les escapó a ustedes, muchachos. Sí, sí, sí. No dormimos, nos sopló la dama. Se durmieron. Pero bueno, una mujer muy, muy hermosa, muy querible. Y que ahora está escuchándonos, así que un beso grande. Sí, está con. Seguramente está su marido, Raúl Mulqui, también. Y bueno, volviendo al tema. Sí, bueno, en Santiago, digamos, tengo toda la familia de la parte de mi madre. Y un día surgió por intermedio de una gran amiga que me llevó a un barrio muy, muy picante en Santiago, donde la pobreza se ve. Y ahí me comentó que ella trabajaba en un lugar llamado Monte Quemado, en otro que se llama Añatuya, y con chicos con severos problemas de que tienen poca salida con el arte, y había una movida con otros profes de arte santiagueños, y ahí yo me enganché para ver si podíamos llevar en formato musical que no sea digital música, y bueno, se donó un Winco en perfecto estado, porque yo tengo unos cuantos, con los parlantes, y cada dos meses, por intermedio de un muchacho que va siempre a Santiago, mandamos vinilos, cassette, DVD, infantiles, películas. Entonces ellos tienen un Zoom con el aula de video, son chicos la mayoría Wichitoba, sí, ¿no? Que están en el límite ya con Chaco, porque Monte Quemado está ahí, en el borde, entre Formosa y Chaco. Tengo calor. Un amigo de Monte Quemado que escucha Caminante. Está acá en Buenos Aires. En enero, 58 de térmica, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí se meten con películas viejas, sin infantil que nosotros veíamos. Ya tienen el aparato de DVD, tienen el Winco, tienen para cassette, que no sea el formato celular. La idea fue esa. Así que bueno, eso Pero se qué hizo. Interesante. Sí, hermoso. Un Winco, un pasacassette. Un pasacassette. O sea, discos de vinilo. Discos de vinilo, que yo tengo bien. Una colección muy grande. Si se han cuidado, pero... los discos de vinilo duran, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una colección ya que no sé qué voy a hacer con tanto. Y algunos que tienen que ver con esa idea, sobre todo los de música clásica, que son temas muy conocidos para nosotros acá en la ciudad. Los voy mandando, he recibido donaciones de gente mayor que me dicen, Dani, vení por casa que tengo un montón, así que bueno, si algún oyente tiene formato vinilo, nos avisa que los vamos a buscar y van a ir directamente a estos lugares, que es Aña Tuya, Salavina, ahora ya no, y Monte Quemado. Vos sos coleccionista, rural. ¿No? Llevás sí, el alma, ¿no? Sí, sí. ¿Coleccionabas Valiant, puede ser? No, tuve un Valiant más de 20 años, un Valiant 1, 62, que lo vendí hace 3 años. Y bueno. Qué auto, ¿eh? Sí, sé que a vos te guste, veo las fotos que vos mandás. No, a mí me gusta como conozco he hecho... mucho de autos antiguos. Ah, mirá sí. Qué interesante. Sí. No, este de porque digamos, una vez ibas por la calle y preguntaste, por favor, ¿me pueden decir qué modelo es? Y yo al segundo te contesté. Sí, yo les ponía ahí los tentados, yo sé que... Andas por la calle ahí mirando. Claro, no, y que hay muchos hombres que saben de autos, claro. Saben mucho. Vos, tengo un primo que ha estado en el programa sí. También, varias personas, ¿no? Locos por los autos, un amigo también que está en España, y bueno... El hombre en general sabe de autos, ¿no es cierto? Yo estoy coleccionando, lo que colecciono es mucho lo que tiene que ver con lo mío, que es audio, sonido, tengo grabadores, televisores antiguos, una vitrola, pasamagazín, filmadoras viejas, cámaras de fotos viejas, radios viejas, de la que me pida, debo tener unas 300 diferentes. Todo eso lo tengo en el estudio donde ensayamos con la trova y con mis otros grupos. Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus otros grupos? ¿Estás para poner un museo? Sí, qué sé yo. No sé. El museo, no sé. Dani Galán. Yo lo disfruto porque me decís, una persona que yo quiero mucho, María Eugenia, que es mi pareja, me dice, perdón, ¿y quién lo disfruta esto? Digo, mi amor, qué sé yo, se fue sumando porque heredé de cuando era chico, más... Todos los años que viví solo, más gente que me regaló, más cosas que compré. Bueno, y ahí ensayamos con la trova los jueves. Después tengo un proyecto con hace 2 años ya con Marcelo Keller, que es un cantante de música ciudadana, es actor. Marcelo trabajó años de años en Madero Tango, hizo comedia musical, fue Susano de Susana más de 15 años. Nos reencontramos desde el año 2000, que no nos veíamos, no hacíamos nada y nos volvimos a juntar. Y es poderoso lo que estamos haciendo. Empecé un proyecto nuevo con un cantor quilmeño llamado Hugo Ponce. Hoy estaremos a las 20:30 en el Café del Teatro, al lado del Teatro Municipal. En Avenida Mitre. En Avenida Mitre, entre Humberto Primo y Garibaldi. En un lugar hermoso que se llama Café del Teatro. Ahí es un cantante que viene de la lírica, porque es cantante del Teatro Argentino de La Plata, y lo descontracturamos para que se meta en la música ciudadana, y lo está haciendo maravillosamente. Y después tengo, que ahora está medio parado, con mi novia, tenemos un trío de folclore, que está Javier Enrique Coco, se llama Javier Enrique Trío. María Eugenia en quena, y quien te habla en el piano, y hacemos ahí todo tema que tiene chacarera, gato, así que vos recién me comentaste lo de los hogares, que un saludo para el hogar que cumple 100 años, El Alba, sí. El hogar El Alba, así que cuando quieras vamos a estar a tu disposición para que vos no sabes que el domingo pasado estuve en un hogar, fui solo porque María Eugenia no podía venir. ¿Sabés que canté 10 temas de folclore? Empecé el primer renglón, empecé, ya nunca te dio, ya se sabían la letra. Y después le preguntás, ¿cómo te llamas? No se acuerdan. Después le preguntaba, empecé, no sé para qué vos. Y cantaban al toque, se sabían estrofa, estribillo, los abuelos, estamos hablando de 90, 87. Qué lindo. Y después terminaba, le digo, ¿cómo es tu nombre? Y se quedó ahí en el aire. Pero la música la sabía, sí, claro. Canté Cambalache, mirá que Cambalache es larga, la letra toda entera me la tararearon. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la memoria que tiene que ver con su pasado, con su historia de juventud y sobre todo musical, la recuerdan? Y después sí, claro, le decís... Es que la música es muy poderosa. ¡Es, ¿no?, terrible! Dani, vamos a terminar. Sí. Para escuchar La Trova Mística, ¿dónde y cuándo? Bueno, mañana estamos... a las 20:30 en el Club Mitre, ya les paso exactamente la dirección, vamos a estar en un lugar maravilloso, se los recomiendo, que es el Club Mitre, y vamos a estar tocando todos los temas que tienen que ver con nuestra historia. Vamos a estar en Mitre 1417. Quilmes, Club Mitre, que tiene 90 años y medio ya. El Club Mitre está hecho a nuevo por una comisión que hay ahí, integrada por los hermanos Borsi. Y si quieren reservar mesa, porque se puede comer y se puede tomar algo, en el 116-976-5527. 116-976-5527 para reservar mesa, porque se llena, porque el Club Mitre también tiene su gente cautiva, que es gente que va siempre. Así que los invitamos a ver La Trova Mística, al que no nos vio nunca. Mañana sábado a partir de mañana a las 20:30, La Trova Mística en vivo. Muy bien, es Dani Calala, nos ha contado una experiencia de vida muy rica, además lo hemos descubierto como un gran coleccionista, sí, un benefactor, un músico desde siempre y docente. Nos vamos ahora con un tema de La Trova Mística, justamente, Soy Todo Recuerdo. Soy de Gabo Ferro. Gabo Ferro, cantante argentino, que muere hace muy poquito, muere muy jovencito. Yo soy medio de las... En el 2020 muere, perdónenme. Y Soy Todo Lo Que Recuerdo, un tema hermoso. Y un abrazo enorme a mis compañeros de La Trova. Lo escuchamos. Chao, Dani, muchas gracias. Chao, querido. Gracias a ustedes y feliz día al periodista para todos. Recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas de vos, entre fantasmas cansados. Fantasmas cansados. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Hola, caminante. Bueno, éxito David en este nuevo horario y feliz día del periodista mañana, obviamente. Bueno, en cuanto a los instrumentos, me gustan varios, me gusta la guitarra, me gusta la batería, me gusta el piano, la trompeta, obviamente, el saxo, pero hay un instrumento que me gustaría aprender más y es la armónica, que es la que estoy tocando. Pero aún me falta, ¿no? Así que bueno, me gusta la armónica, sí, para tocar. Bueno, un abrazo, caminantes. Buenas tardes, David. Buenas tardes, radio. Estaba escuchando la radio y digo, apareció la voz de El Caminante. ¿Qué hace a esta hora? Si hoy no es sábado. Bueno, ojalá que te vaya muy bien. El sábado pasado me gané unos alfajorcitos de maicena riquísimos y quería agradecértelo. Quería agradecerte por los alfajorcitos y quería desearte toda la suerte del mundo por este nuevo horario. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Pedro es un amigo que nos escribe desde Necochea, que bueno, vive una situación muy especial de discapacidad y sin embargo tiene una vocación, un gran empuje para la vida, dirige un equipo de fútbol de niños. Es un amigo que he conocido a través de la radio, muy inspirador. Y gracias, Cristian, un oyente fiel de Caminante que sigue a la radio y nos sigue a nosotros. Me alegro que hayas disfrutado de los alfajorcitos Bakery, los caseritos Bakery, que estamos disfrutando ahora en la radio. Dani, muy enganchado también con estos alfajores y merengues que compartimos. Curiosos. Bueno, no es la marca es el Caserito Bakery. Ah, no, digo que es delicioso lo que he probado. Sí, están muy ricos. Bueno, gracias entonces, Pedro.

raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, llegó el momento de anunciar el ganador o la ganadora del sorteo de estos riquísimos alfajorcitos y merengues de Caseritos Bakery, que corresponde a nuestra oyente Mónica, Mónica de Espeleta. Te has ganado, tenés que llamar acá a FM Box al 11 6470 47, y arreglás el momento para pasar a buscarlos y llevarte los alfajores y los merengues de Caseritos Bakery. Felicitaciones. Y a disfrutarlos. A Dani Galala le encantaron, y si quieren escucharlo y conocerlo personalmente, lo pueden ir a escuchar esta noche al bar El Teatro, al lado ¿el teatro se llama? Teatro. El Café del Teatro. Al lado del Teatro Municipal, al lado del Teatro Mitre, Municipal. Entre Garibaldi y Humberto Primo. Muy bien. Caminante. Por la 102.9. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. El vagón comedor. Cuando era un joven marinero recién salido del campamento, me dieron un permiso de 2 semanas. Decidí viajar a Miami para visitar a mi padre y a mis 2 hermanas y tomé un tren en Norfolk, Virginia. Al cabo de un par de horas empecé a tener hambre, por lo que dejé mi asiento y me dirigí al vagón comedor al otro extremo del tren. El vagón estaba muy animado y era, sin duda, el único lugar divertido del tren. Me tragué un sándwich de jamón y queso y un par de botellas de Coca-Cola, y luego me senté por allí durante 1 o 2 horas mientras hojeaba algunas revistas, intentando comportarme con la mayor naturalidad posible. Aquella fue mi primera visita. Al día siguiente volví llevando conmigo una novela que me habían regalado. Se llamaba La Parcela de Dios. Esa vez el vagón comedor estaba casi vacío y pude elegir lugar. Me decidí por uno de los sofás circulares que había en cada punta del vagón. Delante del sofá había una mesa de fórmica y los asientos de cuerina eran bastante cómodos. Dejé el libro sobre la mesa y me acerqué a la barra para pedir una taza grande de café y una magdalena. De vuelta, en mi acogedor sofá, devoré la magdalena y empecé a leer el libro. Detrás del sofá había un radiador de calefacción que tenía una rejilla de acero inoxidable. Después de cada sorbo, dejaba mi taza de papel sobre la mesa y alargaba el brazo derecho sobre el respaldo del sofá, colocándolo en una pose distendida. Comencé a tamborilear sobre el radiador y durante un rato estuve metiendo y sacando un par de dedos por los agujeros de la rejilla. Mientras me concentraba en la lectura, dejé los dedos metidos dentro de los agujeros. Cuando me dispuse a tomar otro sorbo de café, quise retirar el brazo derecho y para mi sorpresa vi que mis dedos se habían quedado atascados. Esto es ridículo, me dije. Esto no puede ser verdad. Lo intenté repetidamente, pero los dedos no salían. El vagón comenzaba a llenarse de gente y en un determinado momento un grupo se acercó para preguntarme si había terminado mi consumición, pues necesitaban aquel lugar para jugar a las cartas. Les expliqué mi problema. Se quedaron bastante sorprendidos, pero fueron muy amables conmigo. Hicieron varios intentos para liberar mis dedos. Primero una bolsa con hielo, después crema para la cara, más tarde el remedio psicológico. Relájate, mantén la calma, respira hondo. Nada. Le llegó el turno al personal del tren. Uno de ellos traía una bolsa con herramientas. Procedieron a desarmar el radiador y a destornillar la rejilla. Y allí estaba yo, en medio del vagón bar, con mi uniforme azul completamente arrugado y la mano enganchada a una rejilla de acero inoxidable de casi 2 metros de largo. Los dedos estaban ya hinchados y no había manera de sacarlos. Finalmente el tren paró en una estación y me llevaron a la sala de urgencias de un hospital con mi rejilla de metal. Un médico, perplejo, hizo lo que pudo para lidiar con la situación, pero no hubo manera. Acabé bajando al sótano del hospital, donde un empleado de mantenimiento aserró cuidadosamente la plancha y me liberó los dedos. Con un inmenso alivio, se lo agradecí. Se lo agradecí desde el fondo de mi corazón. Al día siguiente llegué a Miami como si nada hubiera pasado. John Flannelly en Creía que mi padre era Dios. Eagles, Hotel California. Okay.